hablando de Galán. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta de por qué estás acá y de dónde venís? Tu nombre primero. Yo soy Laura, vengo de La Plata, soy estudiante de la Facultad de Humanidades y profesora en la Facultad de Naturales. Y vengo acá a defender la educación pública contra este ajuste que está totalmente planificado. Hay un ataque a la educación pública que es ideológico. Y la única forma de defender la educación contra la privatización y el ajuste es estar en la calle y pelear todos los días. ¿Qué importancia tiene para los estudiantes esta movilización también? Bueno, en realidad, digamos, esta es una movilización de estudiantes, de trabajadores, en conjunto. Como ya es histórico y tradición en nuestro país, son los sectores que siempre se unen para defender los derechos de todos, la soberanía y la justicia. Muchas gracias. No, de nada.